8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Estamos en contacto con el intendente de Las Flores, Alberto Yelene. Lo vamos a llamar por una cosa, por una cosa buena que le está pasando a Las Flores, ¿no? ¿Cómo le va, Alberto? Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Aquí muy bien, contentos. Todavía viviendo con esta euforia que se ha desatado y que nos llena de alegría y orgullo a los florenses con el triunfo de Marcos y Alejandro Patronelli en cuadriciclos en Dakar, que realmente ha conmovido a todo el país y bueno, y ni hablar a nuestra comunidad, donde lo recibimos el domingo realmente de una forma espectacular. Bueno, cuéntenos, ayer la verdad que contactarse con usted o con los Patronelli era imposible, ¿no? Porque, fundamentalmente la prensa del país los buscaba y además, me imagino que los festejos en la localidad han continuado hasta tarde del domingo, ¿no? Sí, se desarrollaron a partir de las 23:30 horas que llegaron a la Plaza Central de nuestra ciudad. Desde ya vinieron por la ruta y hicieron el ingreso por la ruta nacional número 3, hicieron el ingreso en los cuatriciclos, muchísima gente, familias de Las Flores, de la región, apostado sobre a la vera de la ruta, como así también en toda la avenida principal de acceso a la ciudad, vivándolos, vitoreándolos, saludándolos con los carteles y nuestra ciudad embanderada con las banderas argentinas que marcaban el ingreso de los dos chicos con sus cuatriciclos, que así llegaron hasta un escenario que montamos frente a la plaza principal al lado de la municipalidad, donde fueron recibidos con fuegos artificiales y se preparó una rampa de ingreso para que pudieran al escenario con los cuatriciclos. Así que a partir de ahí, bueno, la fiesta era del pueblo y de ellos, y a partir de ahí tomaron el micrófono y contaron todas las experiencias, las emociones. Sabemos que Marcos y Alejandro, además de su destreza deportiva, de todo lo que la familia Patronelli puesto en para que eso se pudiera materializar, porque es un trabajo en equipo de mucho tiempo, con gran organización y trabajo, pero fundamentalmente con esfuerzo, pero todo lo que, digamos, pudieron expresar, los valores que ellos pregonan permanentemente, que es el apoyo familiar, las emociones, los recuerdos y las vivencias que en algunos momentos de toda esta travesía de Dakar nos pusieron muy preocupados a todos, a quienes estábamos siguiéndolos desde todo el país y desde nuestra ciudad, por situaciones que no son fáciles de resolver y que por suerte fueron sorteadas, y hoy tenemos en Las Flores a los campeones del Dakar en cuatris, para, digamos, que para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción. Alberto, cuéntenos quiénes son los Patronelli, los que no vivimos en Las Flores, los que conocemos el apellido Patronelli porque circula las rutas del país, ¿no? Pero ¿quiénes son? ¿Cómo es la familia Patronelli? Usted que es intendente de un pueblo, pequeño, ¿no? Y que además debe tener la característica del se conocen todos, ¿no? Sí, realmente, bueno, en el caso particular ya hay amistades que vienen desde nuestros padres, ¿no es cierto? De los padres de Roberto, el padre de Marcos y Alejandro y sus tres hermanos más, son cinco hermanos, cuatro varones y Clarita, la mujer de la casa, y que en mi casa particular se criaron los chicos frente a donde yo vivía, o sea, prácticamente calle por medio. Que hay un conocimiento de todo lo que fue cuando comenzaron desde chicos a tener un triciclo, en primer momento motorizado, luego incursionaron con pequeñas motitos de chicos y después con cuatri, que han demostrado ya años anteriores, por ahí la gente no los conocía, pero ganando toda competencia que se le cruzara, en el caso del Etuquet en Villa Gesell, las sucesivas ediciones, las competencias que se han hecho en todo el país, desde chicos empezaron a competir en cuatri con todo el apoyo familiar. Y pero justo a la par de esta vocación o hobby deportivo. Hace 30 años que Roberto, su padre, ha, comenzando con una tornería, egresado de la escuela técnica, construyó su fábrica, donde hoy ya a través de 30 años se construyen una gran cantidad de acoplados, semirremolques, equipos especiales, que transitan nuestras rutas y que se dedican a distintos servicios de maquinaria y de transporte. Y esa fábrica está cerquita de Ruta 3, cerca del sector industrial planificado que hemos desarrollado desde hace unos 4 años aquí en Las Flores, y que sigue creciendo y que realmente le da satisfacción, trabajo a muchos florenses, y una industria muy representativa de nuestra ciudad. Y bueno, esa industria, ese desarrollo industrial es totalmente familiar, trabaja toda la familia durante el año, y todos los días uno puede ver a la familia trabajando, y en el caso particular de Marcos y Alejandro también dentro de la fábrica, junto a los obreros, junto a los técnicos, en todo lo que es este complejo productivo. Así que realmente es un ejemplo para nuestra ciudad por todo, ¿no? Por lo deportivo, pero fundamentalmente por el trabajo, compromiso familiar y los valores que ellos llevan adelante. Alberto, ¿qué es lo que dice el florense? ¿Cómo vivió estos 16 días de Dakar? Y bueno, realmente sucede a lo del año pasado, que Marcos estuvo ahí arañando, pero esta vez con una gran expectativa, con un cambio de equipo, de marca, sabíamos que Alejandro iba a competir, y se dio esta posibilidad de que la dupla fuera con las motos. Se prepararon mucho, estuvieron entrenando meses antes, preparando físicamente. Chicos hacían por ahí de por medio, en el último mes, 300, 400 kilómetros por caminos rurales, desde Las Flores hasta la costa, y descansar y volver el otro día. O sea que toda esa expectativa la teníamos, pero hasta que no se larga y hasta que no se llega, más allá que ansiábamos 1-2, inclusive a nivel de aliento y convencimiento, se lo manifestábamos, porque así fue el día que se llevaron los cuatris aquí. Yo estaba en la casa con ellos y le manifestaba eso, bueno, pues vamos a volver con el 1-2, pero hasta que las cosas no terminan, no podían haber pasado muchas cosas. De hecho, lo contaba Alejandro, con la 400 kilómetros sin agua en el alrededor transitó, que realmente como él decía, y lo agradecía a Dios, porque mecánicamente pareciera que estas cosas no se pueden dar. Y lo mismo Alejandro. Marcos, cuando pierde la rueda, que realmente a una velocidad de 120, 130 kilómetros podría haber sido un accidente que le costara la vida, pero bueno, se dieron las circunstancias, fruto del trabajo, del esfuerzo, la estrategia de la carrera, que fue generar la mayor diferencia en las primeras etapas. Y bueno, hoy tenemos en Las Flores a los campeones, y realmente nos llena de orgullo y satisfacción. Alberto, escuché por ahí que usted tenía cábalas, ¿puede ser? Bueno, en realidad una vez se dan ciertas cuestiones, ¿no?, de cábalas, pero el año pasado yo fui a Saladillo cuando Marcos competía, fui a estar en la partida, y después fui a la llegada, que quizás algunos recuerden, que fue televisada. Este era el único florense prácticamente cercano a Marcos, esperándolo ahí en la puerta de entrada, porque la familia venía atrás desde Carcarañá, y lo acompañé en el momento que llegó, que prácticamente estaba solo. Y me comprometí a revisar la misma cábala con ellos, así que fui a Río Cuarto, a la largada, y lo esperé nuevamente en la rural, en la llegada, pero bueno, ya sabiendo que habían llegado a Bolívar como ganadores. Ahora, nos decían nuestros cronistas que cubrieron el Dakar este fin de semana, que en Bolívar había gran parte del pueblo de Las Flores, jugaban de local los Patronelli en Bolívar. Sí, en la rotonda de la 205 y 91 en Saladillo era impresionante también, muchísima gente de nuestra ciudad, de Las Flores. En Bolívar estuvo el director de deportes en el momento de la llegada, y ahí pudimos hablar, yo desde Buenos Aires que estábamos, hablábamos con con Marcos, y luego, bueno, la entrada en Buenos Aires fue tremenda también, realmente una cantidad de gente inolvidable. Estaba Campeones ahí, que relató todo el Dakar, de una forma impecable, también recibiéndolos en la rural, y pudimos ver toda esa manifestación de alegría, ¿no? Porque es la alegría de un pueblo volver a triunfar a representantes de nuestro país, y en este caso de una ciudad del interior como es Las Flores, que ellos permanentemente tuvieron en su boca su terruño, ¿no? La ciudad de Las Flores, lo cual eso nos alegra muchísimo. Alberto, ¿por qué cree usted que se da este fenómeno con los Patronelli? Digo, usted pone en internet, en YouTube, Patronelli, y salen cientos de videos de fanáticos que han ganado en cada rincón del país, ¿no? Y sí, bueno, por un lado, por lo que significa la competencia de Dakar, que realmente al país le ha beneficiado mucho, le ha dado una proyección internacional importante, que se haya elegido aquí, y que de esa competencia haya surgido la posibilidad de que demuestren su capacidad conductiva Marcos, el año pasado, que realmente con un vehículo que competía prácticamente por primera vez, él lo tenía en sus manos, y que no estaba al nivel de los de la punta, y poder haber arañado el triunfo, ¿no?, siendo subcampeón. Y en este caso particular, por la preparación y el trabajo, ser genuino representante argentino, la forma en que se desenvolvieron, porque ante las adversidades, su preparación conductiva, pero además mecánica, pudo resolver el tema de la rueda. Recuerden la atadura con alambre que hicieron para sostener esa rueda y poder seguir transitando esos caminos tan tan complejos. Pero además también por la humildad, la sencillez de los chicos, realmente que son muy buenas personas, y que lo demuestran en cada momento que hablan, su compromiso familiar, muchos valores que realmente creo que también son importantes a la hora de hacer el balance, no solamente el triunfo, sino también la forma en que se lo expresa, en que se lo vive, y en que se lo da al país para que lo disfrutemos entre todos. Le agradezco mucho que nos haya atendido, Alberto, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto y un saludo para toda su audiencia, para la ciudad de La Barría y para ustedes. Alberto Jelinek, que es intendente de Las Flores, contándonos un poco el entretelón de los Patronelli, este fenómeno, ¿no?, de deportivo que han generado a través del 1-2, otorgándose esto precisamente en el Dakar 2010.